Óyelo, hasta la casa, a la cocina. Seduciosas, pensaste que no te vi. Ayer tomaste tus cosas para irte lejos de aquí. Aprovechabas mi ausencia para no decir adiós, porque si tú te esperabas no ibas a tener valor. Ahora déjame te digo, conmigo no estés jugando. Y yo no soy de vez en cuando. Ay, guacha bien tu precaución. Ay, porque si tú te arrepientes y luego quieres volver, yo no voy a estar dispuesto, no, a volverte a recoger. Y es que no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando y tú te quedes sin mi querer. Y es que no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Ni modo, negra, ¿qué vas a hacer? ¡Huevale! ¿Y qué vas a hacer? Como suena desde casita, todo el mundo bailando. Venga, y a la horita de cantarle a su cariño, díselo. Muévalo allá arriba las manos. Sabroso, señor. A la cocina, ¿qué es lo que pasa? Mano.